Muy bien. Yo quiero comenzar con la ayuda del Señor este mensaje con varias preguntas. Preguntas para meditar, para reflexionar. ¿Cómo debe vivir un creyente en esta sociedad en la que vivimos? ¿Cómo debe comportarse un creyente ante la sociedad? ¿Cuál debe ser su actitud, verdad, ante el mundo? Porque lo que sí es cierto, hermanos, es que nosotros no podemos ser cristianos tan solo parte del tiempo. No podemos ser cristianos tan solo una o dos veces por semana cuando nos reunimos aquí. Tenemos que concienciarnos, hermanos, de que tenemos que dejar que sea Cristo quien sea reflejado en nosotros en todo momento, y no solo parte de nuestro tiempo. Mira, hermanos, tenemos que ser cristianos dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que permitir que la luz del Espíritu Santo, que mora en nosotros, no como un huésped, sino como el dueño de la casa, sirva para iluminar el camino a todos aquellos que aún andan perdidos en las tinieblas. Esa es la misión del pueblo de Dios. Esa es la misión de todo cristiano. No podemos permitir que las cosas de este mundo detengan el plan de Dios. Entre otras cosas porque no lo van a detener el plan de Dios. Pero, hermanos, que tampoco seamos nosotros obstáculos para que el plan de Dios siga adelante. Está bien que haya obstáculos fuera, pero no entre el pueblo de Dios. Tenemos que servirle fielmente. Tenemos que servirle incondicionalmente. No sé si todos sabéis lo que abarca el significado de esa palabra, ¿verdad? Incondicionalmente. Porque, hermanos, es Él, es Dios quien pone las condiciones, y no nosotros. Que nos quede claro eso. Es Dios quien pone las condiciones. Vamos a examinar, hermanos, otra parte de nuestro caminar cristiano. Y en ocasiones esa parte se puede encontrar debilitada, y de hecho creo que se encuentra debilitada. Vamos a examinar la parte más importante, a mi entender, de nuestro caminar. Vamos a ver nuestro grado de responsabilidad en cuanto a la oración. La última vez que pude compartir con vosotros la palabra, un domingo por la mañana, también estuve hablando de la oración. Hoy quiero hablar también de la oración. Quizás sea porque al no tener posibilidades los jueves, porque últimamente el trabajo me está atosigando demasiado, o porque también son pocos los hermanos que se reúnen los jueves, pues entonces aprovecho el domingo en la mañana, porque así la mayoría podemos disfrutar de este mensaje de parte del Señor acerca de la oración. Y para ello, hermanos, nada mejor, como siempre, que acudir a la palabra de Dios, donde encontraremos las respuestas, todas las respuestas a nuestras dudas y preguntas. Vamos a tener una lectura en Hechos capítulo 12, los primeros 17 versículos. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 17. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel.

Entonces se le acercó a Cristo, a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Veis, hermanos? Aquí vemos que a Jacobo y a Juan se les promete un bautismo de sufrimiento. Jacobo fue el primer sacrificado de los apóstoles, y Juan, quien vivió una larga vida, soportó gran sufrimiento, como se nos comenta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Mirad, hermanos, Cristo les había prometido a los apóstoles que sufrirían persecución, no como algunas personas prometen a los cristianos que todo les va a ir del color de rosa. No es así, ya lo dijo Cristo. Y esto mismo, hermanos, que prometió Cristo a sus apóstoles, va a ocurrir también con todos aquellos que procuren hacer la voluntad de Dios. Tenemos una lección práctica aquí. Mirad, cuando Satanás quiere estorbar la obra de la iglesia, y en eso es un experto, ¿qué hace? Pues que persigue a Jacobo y a Pedro. Cuando Satanás quiere estorbar la obra de la iglesia, acosa a los mejores cristianos y procura obstaculizar la obra de Dios. Y yo me pregunto, ¿somos nosotros esa clase de cristianos a los que Satanás quiere atacar? ¿O estamos pasando tan desapercibidos por este mundo que Satanás sabe que no somos un obstáculo para él ni para su obra, y por lo tanto no nos echa cuenta ni nos ataca? Es significativo que Pedro fue liberado, hermanos, fijaos. Pedro fue liberado, en tanto que se permitió que Jacobo muriera. ¿Os dice esto algo? Pues os dice, o creo que debería deciros, que Dios tiene un propósito único y exclusivo para cada uno de sus hijos. Los dos evangelizaban, los dos hacían la voluntad de Dios. Sin embargo, a uno se lo llevó antes que a otro. Mirad, como podemos ver en las Escrituras, no cabe duda alguna de que Herodes planeaba ejecutar a Pedro al igual que hizo con Jacobo, porque Herodes pensaba que tanto Pedro como Jacobo eran los pilares sobre los cuales descansaba la causa de Jesucristo, y pensaba que eliminándoles seguramente ese edificio se desmoronaría. Podemos ver que Herodes había tomado precauciones muy fuertes para que Pedro no se escapase, como ya había hecho en anteriores ocasiones. No era la primera vez que lo hacía. Mira, vamos a leer otro ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. Esta era la forma de actuar del rey Herodes. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 20. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Mirad, hermanos, Herodes actuaba de esa manera, pero si Herodes actuaba así, también Dios actuaba y no se quedaba parado. Aquí vemos que Herodes tenía a Pedro muy bien custodiado, como acabamos de leer, por cuatro grupos de cuatro soldados que se turnaban en cada una de las cuatro guardias de la noche, porque hacían cuatro guardias a lo largo de la noche. Eso los que hemos hecho el servicio militar lo sabemos muy bien, ¿verdad? Cuatro guardias en cada noche. Aquí habían 4 soldados en cada guardia. En los cuarteles en el que yo servía había muchísimos más soldados en cada guardia. Pero hermanos, vemos que el rey había dispuesto a 16 hombres, a 16 soldados, para que custodiasen a un solo hombre. En otras palabras, hermanos, el rey había mandado que Pedro tuviese 4 soldados a su alrededor en todo momento, más 2 que estaban atados a él por fuertes cadenas. La única preocupación de este rey era que no hubiese ningún problema, que Pedro no pudiese escaparse de ninguna de las maneras. El rey quería que Pedro estuviese bien seguro, bien custodiado, para que no pudiese escapar y así el rey pudiese ejecutarlo delante del pueblo como demandaban ellos. Pero sabéis, estos eran los planes del rey Herodes, pero no eran los planes de Dios, y los planes de Dios prevalecen sobre los planes de los hombres. Mirad, hermanos, en muchas ocasiones nosotros, los cristianos, no alcanzamos a ver la gloria y el poder de Dios porque del mismo modo que Pedro, pero por diferente causa, nos encontramos encerrados en una prisión creada por nosotros mismos. Nos encontramos encadenados y atados a las cosas de este mundo. Pedro estaba encadenado y atado, pero por causa de Cristo y de su palabra. Nosotros encadenados y atados por causa de las cosas de este mundo, que nos atraen más, algunas veces, que las cosas de Dios. Y quiero que veamos aquí algo que es de suma importancia para nosotros. Quiero que observemos la actitud de Pedro ante todo aquello que le estaba ocurriendo. Pedro estaba atado a 2 soldados, encerrado en una prisión, porque había sido sentenciado a muerte. Y tan solo en unas horas sería ejecutado, o al menos eso es lo que esperaba el pueblo. ¿Cuál era la actitud de Pedro, hermanos? ¿Estaba Pedro rogando al rey que le perdonara? ¿Estaba Pedro preocupado, quizás, o nervioso? En absoluto. Aquí vemos que Pedro estaba durmiendo cómodamente en una habitación que el rey había dispuesto para él. Y fijaos bien que estoy diciendo una habitación y no una celda. Y os digo esto, hermanos, porque aquí podemos ver que Pedro no estaba preocupado en absoluto. Él no tenía temor por lo que pensaba el rey que le iba a suceder. Ni tampoco estaba culpando a Dios por lo que le había sucedido. Él no estaba dudando de Dios en ningún momento, sino que vemos que estaba dormido. Fijaos, ¿cómo una persona puede dormir sabiendo o pensando en lo que le puede pasar unas horas más adelante? Y sabéis todos que cuando hay preocupación en nuestra vida se nos quita el sueño, ¿eh? Y Pedro estaba durmiendo placenteramente. Él estaba descansando cómodamente, hermanos, y esto es algo que tan solo se puede hacer en una habitación y no en una celda de una prisión. ¿Cómo podía Pedro tener tanta paz cuando tan solo le quedaba un poco de tiempo de vida? Mirad, hermanos, es cierto que la oración de la iglesia le ayudó muchísimo, pero yo creo, hermanos, que fue la promesa que Cristo le hizo a Pedro la que debió haberle sostenido. Vamos a leer esas palabras del Señor en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. Allí el Señor le dice a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, fijaos, hermanos, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Hermanos, Pedro sabía, tenía la absoluta certeza de que no moriría sino hasta que fuera viejo. Por lo tanto, no le preocupaba que Herodes Agripa quisiera matarle, porque no lo iba a hacer. Y esa muerte, precisamente de Pedro, no sería a espada como la de Jacobo, sino por crucifixión. La fe en la palabra de Dios le dio a Pedro una paz absoluta. Si nosotros tan solo, hermanos, confiáramos en las promesas de Cristo, tendríamos ante la tribulación esa misma paz que tenía Pedro en aquellos momentos. Pedro estaba tranquilo y estaba confiado en Dios, porque su fe no había flaqueado en ningún momento. Pedro sabía que su vida estaba en las manos de Dios y no en las manos de los hombres. Y mientras que Pedro permanecía fuertemente custodiado en la cárcel, dice la palabra allí en el versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo nos emocionan estas palabras a los creyentes, verdad, hermanos? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo la iglesia se estaba preocupando por un hermano en la fe? ¿Sabéis? Cuando Satanás hace lo peor, los cristianos podemos volvernos a Dios en oración y saber y tener la certeza absoluta de que Dios va a obrar. Eso, ese privilegio no lo tiene cualquiera, ¿eh? Tan solo los hijos de Dios. Estas oraciones de la iglesia trajeron como resultado la maravillosa intervención de Dios, sin la cual Pedro jamás podría haber escapado de las garras de aquel despiadado rey, el rey Herodes. Pero oíd lo que sucedió a continuación, porque es una historia digna de ser repetida. Él estaba tan profundamente dormido, dice la palabra, que un ángel del Señor tuvo que darle un golpe en el costado para que se despertara. Tenía el sueño bien cogido. Pedro en realidad no podía creer lo que le estaba sucediendo, hermanos. Él estaba confiado en Dios. Él no había renegado o había cuestionado nunca la voluntad de Dios, hermanos. Pero sí que estaba bastante sorprendido de lo que le estaba sucediendo. Y si eso mismo nos hubiese pasado a alguno de nosotros, estaríamos tan sorprendidos como él. Pedro no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Él pensaba que era un sueño aquello. Las cadenas que le ataban a los dos soldados se soltaron. La puerta de la celda que lo encerraba se abrió. Los soldados que cuidaban la puerta de la prisión nunca les vieron pasar. Y las puertas de la ciudad, que eran unas puertas grandes y bien fortificadas, se abrieron por sí mismas. Aquel ángel libró a Pedro, claro que sí. Pero observar también un detalle, ¿eh? Y es que este ángel no hizo por el apóstol lo que él mismo podía hacer por sí mismo. Podía haberlo cogido en brazos y haberlo sacado, ¿verdad? Pero no hizo eso. El ángel tenía que ver que Pedro estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le pedía. El ángel le libró de las cadenas y le condujo fuera de la cárcel, pero le dijo a Pedro que se calzase sus sandalias, que se vistiese y que le siguiera. Y cuando Pedro estuvo seguro fuera, entonces el ángel le dejó que tomase su propia decisión. Hermanos, nosotros podemos esperar que Dios haga lo imposible si estamos dispuestos a obedecer y a hacer lo posible, lo que está en nuestras manos. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Este es el Dios en quien nosotros hemos confiado. Un Dios todopoderoso, un Dios dispuesto a librarnos de toda mala situación. Hermanos, Pedro no se podía explicar cómo había sucedido eso. No tenía la menor idea del porqué, pero estaba a punto de averiguarlo. A ver, ¿cómo lo averiguó? Pues lo dice la palabra. Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, donde habían muchos hermanos congregados en oración unánime. Y fijaos, hermanos, aquí en esta sección de la palabra encontramos la sorpresa. En esta sección encontramos que Pedro vio la respuesta al por qué había sucedido lo que le sucedió. Ellos estaban congregados, elevando al trono de la gracia de Dios una oración unánime, levantando un clamor al cielo, presentándole a Dios el problema por el cual un hermano suyo, Pedro, estaba pasando. Pero, hermanos, aquí lo que sucedió podríamos interpretarlo como algo cómico, algo que nos produce una sonrisa. ¿Por qué? Pues porque cuando leemos lo acontecido, vemos que aunque ellos estaban orando para que Pedro fuese liberado, aunque ellos estaban presentándole el problema a Dios, rogándole una solución, y es curioso esto, ellos no creyeron a la muchacha cuando les dijo que Pedro estaba a la puerta, y le dijeron: tú estás loca. Aquí existe una lección muy grande que todos nosotros debemos aprender, hermanos. Podemos observar que aunque ellos estaban orando, aunque estaban reunidos levantando un clamor al cielo, ellos dudaban del poder de Dios. Y esto es algo que se ve muy a menudo en el pueblo de Dios hoy en día. Existen muchas ocasiones en las que el pueblo de Dios ora, pero no lo hace con toda fe. No lo hace completamente confiado en Dios, en su poder, en su gloria, en que Él puede obrar en el momento en que lo crea conveniente o necesario. Y del mismo modo que los que estaban congregados en casa de María, a nosotros también se nos olvida, hermanos, las palabras de Dios cuando dijo: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Palabras que están reflejadas en Isaías capítulo 65, versículos 24. Hermanos, antes que hablen, dice el Señor, responderé yo. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Qué más queremos? ¿No nos lo creemos todavía? Ellos no podían creer que Dios había liberado a Pedro, hermanos. Ellos no podían creer que sus oraciones habían sido contestadas tan rápidamente. Estaban asombrados, sorprendidos, atónitos, como dice la palabra. Y yo os pregunto, ¿por qué estaban tan sorprendidos? ¿No era acaso eso lo que ellos estaban pidiéndole a Dios, que Pedro fuese liberado? ¿Por qué le decían a Rode que estaba loca, si era eso lo que ellos estaban pidiendo? Esto es algo que también nos sucede a nosotros en el día de hoy. En muchas ocasiones nosotros nos envolvemos tanto en las dificultades y nos atormentamos tanto con las cosas de este mundo y sufrimos por causa de nuestros propios errores, que dejamos de reconocer que servimos a un Dios que nos puede liberar. Dejamos de reconocer que para Él no existe nada imposible. Se nos olvida, hermanos, que el mismo Dios que liberó a Pedro en aquella situación es el mismo Dios que reinó, reina y por siempre reinará en el cielo. Se nos olvida que Él está presente para liberarnos de nuestras propias dificultades, de nuestros temores, de nuestros problemas. Se nos olvida que Él está presente para romper esas cadenas que nos atan, hermanos, a las cosas de este mundo, para abrir las puertas fortificadas que nos encierran. No debería existir en nosotros el menor atisbo de duda cuando oramos, porque la oración es nuestro arma perfecta, hermanos. La oración es el único arma con el que nosotros podemos defendernos. Es el único arma eficaz contra los poderes de las tinieblas. Mirad, ellos oraban unánimes. Ellos levantaron un clamor al cielo. Y el Padre les escuchó y se glorificó. Sabéis, no debemos subestimar el poder de una iglesia que ora. Dice el versículo 5 que ellos oraban con fervor, con claridad, con fuerza, con poder. Y a pesar de su incredulidad, cuando Pedro apareció, Dios honró sus oraciones y se glorificó. Hermanos, cuando Rode oyó que estaban llamando a la puerta, ella contestó por fe. Porque de acuerdo a todo lo que ella sabía, allí en aquella puerta podría haber habido una compañía de soldados de Herodes dispuestos a apresarlos a todos. Sin embargo, ella tuvo una corazonada y entendió perfectamente que quien llamaba a aquella puerta era el mismo Pedro. Hermanos, la oración constante es clave para la liberación. Mirad este conflicto que hemos visto. Es un estudio respecto a la permanente confrontación con el mal. Los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús. Su hijo mandó matar a Juan el Bautista. Su nieto decapitó a Jacobo y además tenía encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Fijaos qué familia. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas y la prisión, la iglesia sufría con él, arrodillada en oración. Y hora tras hora los creyentes agonizaban en oración. Y cuando ya hicieron todo cuanto podían hacer, entonces fue cuando Dios comenzó a obrar. Las cadenas que ataban a Pedro cayeron y las puertas de la prisión se abrieron. Pero ni Dios ni su ángel, como ya vimos antes, hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. El apóstol tuvo que ponerse su ropa, calzarse sus sandalias y seguir al ángel. Hermanos, no hubo absolutamente nada que estorbara aquella fuga de la prisión. Una puerta de hierro se abrió delante de él y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación del apóstol Pedro. Deberíamos de meditar acerca de esto, hermanos, y entender y tener claro y no dudar nunca de que Dios está presente siempre para liberarnos. De que Dios está presente para perdonarnos. Está ahí, con los oídos atentos a nuestras oraciones. Dios está presente y escucha nuestras oraciones. Vaya si las escucha. ¿Y cómo las contesta? Por lo tanto, hermanos, no nos sorprendamos por su poder y su gloria, sino declarémoslo en todo momento. Y no dudemos nunca de aquel que nos ha dado la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Que Él sea la gloria. Amén.